La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidos a este espacio de historia, este espacio de reflexión, a este espacio de comunicación. Una semana más, desde los estudios de Irola Irratia en Bilbo, sed todos y todas bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Viajamos hasta el siglo IV, a ese periodo en que el Imperio Romano pasó a ser Imperio Cristiano. Un tiempo en que la Iglesia Cristiana creció y fue adquiriendo cada vez más poder, más allá de lo religioso. Veremos los privilegios y poderes que fueron obteniendo los obispos cristianos, qué papel jugaban en el ámbito urbano del imperio, cómo se relacionaban con el Estado y qué papel jugó todo esto en las posteriores políticas de intolerancia hacia los cultos paganos y las herejías cristianas. ¡Comenzamos! Hacia el año 300, el cristianismo se había asentado con firmes raíces en todas las grandes ciudades del Mediterráneo. En ciudades como Antioquía o Alejandría, las iglesias se habían transformado ya probablemente en el más importante y ciertamente mejor organizado grupo religioso de la ciudad. La mutación más decisiva para el futuro inmediato del cristianismo fue que los dirigentes de la Iglesia, especialmente en el mundo griego, hallaran que podían identificarse con la cultura, puntos de vista y necesidades del ciudadano medio acomodado. De ser una secta orientada al margen de la civilización romana, el cristianismo se había transformado en una institución preparada para asimilar a toda la sociedad. Es en este contexto histórico, tras dos generaciones de intelectuales cristianos defendiendo el cristianismo como el culmen de la filosofía griega, la cúspide de la educación, intelectuales que defendieron que convertirse al cristianismo era dar un paso desde un estadio confuso y subdesarrollado de la moral y del crecimiento intelectual hacia el corazón de la civilización, solo entonces es cuando el cristianismo se había dotado ya de los argumentos y la retórica del envoltorio greco-romano, solo entonces aparecerá el primer emperador cristiano. Hoy vamos a viajar a esos tiempos tan trascendentales para intentar ver qué transformaciones, qué cambios sucedieron en la Iglesia y su relación con el Estado romano y qué relación tuvo esto con la posterior intolerancia cristiana hacia el resto de cultos. Tenemos al otro lado del teléfono a José Fernández Ubiña, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada, autor de una multitud de publicaciones sobre historiografía, antigüedad tardía y cristianismo primitivo, y destacando pues monografías como Cristianos y Militares, la Iglesia Antigua ante el Ejército y la Guerra, la crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo, o la coordinación del primer volumen de la historia del cristianismo dedicado al mundo antiguo. José, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias por su invitación. Constantino es considerado el primer emperador cristiano, y aunque mantuvo la simbología y cumplió con los rituales de la tradición romana, relacionados con la figura del emperador y demás. Durante su gobierno, la Iglesia cristiana creció en poder e influencia. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones de la Iglesia o iglesias cristianas en época de Constantino? Bueno, pues como usted acaba de decir, citando a Peter Brown, que es una de las principales autoridades, si no la principal, ¿no?, en esta materia, pues ya en el año 300, yo diría que antes, yo diría que quizá en el 250 ya lo era, pues la Iglesia era una fuerza hegemónica y no solo religiosa. Esto convendría acentuarlo, no solo religiosa, sino también social, porque era el único sistema de asistencia social, de ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los marginados, a los enfermos. Y eso había que subrayarlo, ¿no?, porque parece que fuera un latiguillo de palabras. No, es que estar huérfano era una desgracia en la antigüedad. Ser viuda en la antigüedad era estar condenado a la prostitución, si era pobre, ¿no? Ser peregrino era un peligro, era una aventura. En fin, y ser pobre era lo peor de todo, naturalmente. Pues bueno, los cristianos en el año 250 tienen una capacidad asistencial y una voluntad asistencial que no solo la tenía en cuenta el Estado romano, sino que era un elemento de atracción enorme. Entonces, Constantino lo que hace es acelerar, digamos, esta influencia, potenciarla, y potenciarla en su eficacia, digamos, pero también en su amplitud social, porque claro, se convierten masivamente miles de personas al cristianismo y la capacidad de asistencia de la Iglesia se multiplica porque Constantino le da muchísimas ayudas de todo tipo, económicas, de vestido, de grano, de alimentos, de basílicas, en fin, una ayuda que ya espero que tengamos ocasión de comentarla en los minutos siguientes. Entonces yo insistiría más en que Constantino lo que hace es reconocer y potenciar, esa fue su originalidad y eso es lo que ocurre, eso es lo que distingue, creo yo, a un buen político, ¿no? Reconocer la realidad. Y Constantino la reconoció, vio dónde estaba la fuerza. Constantino llega al poder, como usted probablemente sepa, en medio de las persecuciones cristianas. Los cristianos estaban siendo perseguidos y muy duramente desde hacía años. Y él vio eso, lo dice él mismo en sus escritos, no es una interpretación, como una guerra civil. Como una guerra civil, sí. Como una guerra civil, ¿no? Y él tomó conciencia muy pronto de que estos perseguidos pues podían hacer mucho en su beneficio propio. Yo creo que fueron fundamentales para que él alcanzara el poder. Esto también conviene tenerlo en cuenta, que Constantino es un usurpador. Constantino llega al poder con un golpe de Estado en York, en lo que hoy sería Inglaterra, ¿no?, y tiene el apoyo de unas cuantas legiones, y nada predecía que él consiguiera acabar bien con éxito esa aventura militar. Y entonces pues se fue buscando aliados de todo tipo, y entre ellos fueron fundamentales los cristianos, que estaban siendo perseguidos en este momento, ¿no? Bueno, y claro, pues puesto que él atribuía a Cristo, consideraba que era su Dios personal, ¿no?, el Dios que lo había protegido, el Dios que le había dado la victoria. No olvidemos que él entra en Roma con aquella célebre visión de con este signo vencerás, ¿no? O sea, la cruz como elemento de victoria. Y él llega al poder como llega al cristianismo como un militar, no llega por una reflexión teológica, ¿no? Y una vez que llega, como digo, pues naturalmente apoyó a los cristianos, y esto quería decir apoyar a su élite, porque en el mundo antiguo, cuando hablamos del mundo antiguo, hablamos de élites, de unas minorías privilegiadas que explotan inicuamente a la inmensa mayoría de la población, ¿no? En fin, no sé si estoy hablando mucho, ¿no?, de esto, y si estoy respondiendo a su pregunta, pero sí quería insistir en este punto, ¿no? Que hay una tradición, que Constantino reconoce una fuerza que ya existía, y que, bueno, el propio Estado fue incapaz de doblegarla, ¿no? Entiendo que lo que estás refiriendo un poco es precisamente que reconoció ese dinamismo, ¿no?, esa fuerza y ese crecimiento que estaba habiendo dentro del cristianismo y de las iglesias, y en parte lo potenció y se aprovechó de él. y se aprovechó de él, claro. De hecho, la prueba que se aprovechó de él fue que cuando él da el golpe de Estado, pues él dice que su protector, porque en esta época la legitimidad no la da el pueblo, no la da una, no hay una soberanía nacional, ¿no? La legitimidad de un usurpador como es Constantino, no insisto en esto, que es un usurpador en el año 306, cuando es proclamado por el ejército, pues esa legitimidad no la da como la dan en los tiempos modernos una democracia, ¿no? Sino que la legitimidad se buscaba sobre todo en la esfera, en el más allá, en el cielo, ¿no? En los dioses. Y él se proclama protegido por Hércules. Se proclama Herculeo en el año 306, 7, 8 y 9. Y en el año 10 se enfrenta a su suegro, que también aspiraba al poder, que por cierto lo mata. Constantino fue un hombre tremendamente cruel, ya aprovecho para decirlo, para quitar una imagen de santidad que pueda tener Constantino. Constantino mató a su esposa, a su hijo, a su suegro, a su cuñado. Fue un hombre muy duro, como todas las personas ambiciosas que se encuentran en una situación como la suya. Y así es como logró unificar el imperio. Pues bien, él, digo, se considera protegido por Hércules primero, luego dice que es Apolo quien lo protege y que se le ha aparecido. Eso lo dice él mismo y sus panegíricos, ¿no? Los panegíricos que se pronuncian ante él, ¿no? No es un panegírico externo, sino ante él se hace un panegírico que naturalmente tenía su visto bueno. Y él dice que es Apolo, el mismísimo Sol, Apolo y el Sol viene a ser lo mismo en este tiempo, el que lo estaba protegiendo. Y finalmente, ya en el 313, pues dice que ha sido una visión de una cruz, que no sabía muy bien lo que era. Él no dice una cruz, dice un signo raro que nosotros identificamos más o menos con el crismón, ¿no? El crismón. Sí. Y entonces él dice que este es un dios que él no conoce, que se le ha aparecido y que entonces ha preguntado y que los sacerdotes cristianos pues le han explicado lo que es, ¿no? Hay aquí un mito que refleja bien esta actitud de Constantino de valerse del cristianismo para ocupar toda la parte occidental del imperio. Y eso es lo que consigue en el 313. Y después pues, conseguirá ocupar la parte oriental, que era la más cristiana de todas y la más rica y la más fuerte económica y demográficamente. En este sentido, ¿qué papel jugaron los obispos en esta revolución constantiniana? ¿Cuáles fueron los privilegios otorgados a obispos o qué funciones comenzaron a desempeñar? Bueno, le insisto, como le decía antes, que esta es una sociedad, la sociedad antigua en general, de élites. Ser pobre en la antigüedad, por supuesto, supone que no juegan ningún papel, no tienen ningún protagonismo. Y no solo es que no juegan ningún protagonismo, sino que la pobreza es vista como un baldón, como una desgracia, como un estigma, diríamos, ¿no? Entonces no hay un programa, nadie se preocupa de los pobres, ni muchísimo menos. Es el menos del 5% de la población son los senadores, los caballeros, los curiales, las élites económicas y políticas las que rigen el Estado. Entonces, cuando hablamos de que él se vale del cristianismo y de la Iglesia, él se vale sobre todo de esas élites que ya tiene la Iglesia, que son los obispos, ¿no? Y claro, a estos obispos, no a todos, de hecho, Constantino legisla prohibiendo que los ricos sean obispos, Él quiere que los ricos se dediquen a la política y ayuden y le ayuden a él en su programa, en su agenda de todo tipo, y él quiere que en la iglesia, en los pueblos, en las aldeas, pues haya pobres, ¿no? Y eso lo legisla específicamente. Pues bien, digo que hay una minoría de obispos que lo van a apoyar, lo van a orientar, lo van a estimular y se van a beneficiar mutuamente con recursos diversos que podemos desgranar, ¿no? Pues él, por ejemplo, ante la ausencia de un aparato judicial que no existe en Roma ni existe en la antigüedad. En la antigüedad no existe un derecho a ser juzgado, ni mucho menos a ser juzgado con justicia. La justicia es un privilegio del poder, no es un derecho del ciudadano, es un privilegio del poder. Y esto no es una frase, ¿no? Esto ellos lo dicen claramente, porque en esta época no existen eufemismos y las cosas se dicen con mucha claridad. Pues bien, en ausencia de este sistema y de unas masas que están muy desatendidas y, por supuesto, explotadas, porque en eso se basa el Imperio Romano, el emperador Tiberio lo diría mejor que yo. El emperador Tiberio decía que hay que trasquilar a los ciudadanos sin despellejarlos, ¿no? Sobre todo a los trabajadores, ¿no? Pues bien, ante esta situación de injusticia, sin aparato ninguno jurídico, pues crea la Audiencia Episcopalis y convierte a todos a los obispos en jueces. Y además establece, por una ley suya, que es muy conocida, muy célebre, que establece que las sentencias de los obispos son inapelables y que la declaración de un obispo en favor o en contra de quien sea, como testigo, no puede ser rebatida ni refutada de ninguna manera, lo cual curiosamente iba contra el derecho romano, que siempre exige la presencia de dos testigos, y también la Biblia. La Biblia también exige la presencia de dos testigos. En la antigüedad un testigo no es fiable, ¿no? Y Constantino, pues, por ejemplo, esto pues lo cambia a favor de los obispos. No le digo ya la cantidad de dinero que le dio, dinero a veces en moneda, líquido, como 3.000, bueno, le dio 3.000 bolsas de dinero a Osio para que ayudara a la iglesia del norte de África. Ellos le llamaban follis en aquella época, eran como bolsitas llenas de moneda. Le da una ayuda material, como antes dicho, muy considerable, le da privilegios de tipo político extraordinario. Por ejemplo, los obispos no podían ser juzgados nada más que por obispos, no podían ser alistados, los obispos y los clérigos no podían ser alistados en el ejército, no tenían que ocupar cargos políticos, que en esta época eran muy pesados, porque un cargo político en este tiempo tenía que atender a las necesidades de una ciudad. No existe un presupuesto de la ciudad para arreglar las calles, para organizar el correo, para el transporte, para el reclutamiento, para traer el agua, la limpieza, etcétera. Eso lo pagaban los cargos públicos obligatoriamente. Y entonces Constantino pues los libera, los exime de esta carga. Les permite también manumitir a los esclavos, en fin, incluso hace concesiones de tipo moral, como es respecto al matrimonio, en contra del aborto, legislando en contra del aborto, que entonces era legal. El aborto además era muy usual. El aborto era el sistema normal en la antigüedad de control de la natalidad. Hace, en fin, incluso contra el divorcio, lo cual era menos. Fue más difícil porque el matrimonio era un acuerdo privado, no público. En fin, toma una serie de medidas en este sentido, tanto morales como políticas, como económicas, que convierten a una minoría de obispos, insisto, a una minoría de obispos, sobre todo a esos que citaba Peter Brown, ¿no?, de Alejandría, de Roma, de Cartago, pues en una clase dirigente. Si quiere que se lo diga en una frase, que es verdad, aunque es muy lacónica, pues los obispos jugaron un papel más importante con Constantino que el Senado pudo jugar con Augusto o con cualquier otro emperador. El Senado ya se convierte en una cámara, digamos, secundaria con respecto al poder de los obispos, en todos los sentidos. Incluso las decisiones de los concilios se convierten en leyes. Eso también es una prerrogativa que legisló Constantino. Por lo que nos estás contando, entiendo que la política eclesiástica de Constantino terminaría enriqueciendo numerosas sedes episcopales, agraciándolas con la construcción de basílicas y otros recursos económicos diversos, que también vistió al episcopado de competencias públicas importantes y, en fin, convirtió en grandes centros de poder las iglesias de las ciudades más importantes del imperio, en particular Roma, sí. Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Sí. Todo esto provocaba que el clero cristiano adquiriese poderes políticos y económicos, que entiendo que comenzaban a hacer la carrera eclesiástica apetecible para las élites romanas, ¿no? Es decir, el ámbito eclesiástico comenzó a ser algo apetecible para las élites. Pues era escandalosamente apetecible, escandalosamente. Digo escandalosamente no para mí, ¿no? Que soy un historiador del siglo XXI y estoy lejos de la mentalidad, digamos, clerical, ¿no? No digo para mí ni para ninguna persona del mundo actual. Digo asombrosamente, terriblemente escandaloso para ellos, para los fieles de esta época. San Jerónimo se escandaliza de cómo las personas más indignas, simplemente por su poder político, su poder económico, están accediendo al episcopado. No olvidemos que el episcopado en esta época formalmente es elegido por las comunidades, es elegido democráticamente y depuesto por ellas, mientras en las comunidades del siglo II o del siglo I se elegía democráticamente en un grupo muy pequeñito, porque había muy pocos cristianos y no tenía ningún atractivo ser obispo o presbítero, ahora sí que tiene mucho atractivo. Y hay no solo personas como San Jerónimo, como Gregorio Nacianceno, que se escandalizan y denuncia. Gregorio Nacianceno fue además obispo, o sea que él mismo lo sabía, ¿no? Se escandalizan de esta prerrogativa y de este derroche que tiene la Iglesia. San Juan Crisóstomo, cuando lo nombraron obispo de Antioquía, prohibió lo que llamaríamos hoy las comilonas que tenía el clero, los banquetes que celebraban, y con eso creó un par de hospitales y yo no recuerdo cuántas cosas más, ¿no? Pero acabó siendo expulsado Juan Crisóstomo de Constantinopla. Bueno, digo que hay personas muy conscientes en esta época que denuncian este arribismo, y no ya arribismo, sino la llegada al episcopado de gente indigna, manifiestamente indigna. Y no solo ellos, también hay concilios, y bastantes concilios, no ningún concilio aislado. Y hablo de concilios católicos, formales, no concilios de herejes, ni marginales, ni mucho menos, que denuncian también esta situación, pero que por otra parte se ven impotentes. Era además la vía de escape que tenía la gente poderosa, hacerse clérigo, para no tener gravámenes políticos. Yo antes les decía que ellos estaban obligados, los ricos estaban obligados en sus ciudades, pues a financiar, por ejemplo, la traída del agua, a construir un acueducto, a arreglar una calzada, a cualquier necesidad ciudadana, ¿no? A construir un teatro, a arreglar un anfiteatro, lo que fuera, ¿no? Y ya sabéis que había muchísimos, que hoy cualquiera que vea una ciudad pequeñita de romana, por ejemplo, en Hispania, que tenemos muchas, y no me refiero a las grandes de Mérida, por ejemplo, o Tarragona, me refiero a ciudades pequeñitas como Baelo, pues tienen también sus teatros y tienen muchos espacios públicos, porque la sociedad romana es una ciudad abierta. Y esta sociedad, pues todos estos edificios, pues son financiados y son construidos, costeados por estas élites que se gastan el dinero, petrifican el capital, ¿no? Es como la locura romana de construir de la piedra. Pues bueno, a partir del siglo III hay una gran crisis económica en el imperio, que hasta ahora no la hemos mencionado, una grandísima crisis. Económica, militar. Económica, militar. Bueno, los bárbaros llegan a las puertas de Roma, ¿no? Entonces, cuando Roma se amuralla por primera vez, por miedo a los bárbaros, o sea que no es. Y claro, ante esta crisis económica de la gente rica, las élites, las oligarquías, lo que quieren es liberarse de estos deberes. ¿Y cómo se liberan? Pues se hacen clérigos. Se hacen clérigos, y como los clérigos están exentos por estos privilegios de Constantino, pues a la clericatura acceden todos estos oportunistas. ¿Y cómo llegan? Pues sobornando al pueblo, ¿no? A los cristianos para que los voten. Y naturalmente los cristianos los votan con mucho gusto, porque estos obispos son el único sistema asistencial que tiene. Estos obispos, si nosotros vemos, por ejemplo, las cartas de Cipriano de Cartago, que era un hombre potente en este sentido. Y estoy hablando del año 250, fíjese, estamos hablando 60 años antes de que Constantino llegue y se haga cristiano, 60 años. Pues bien, Cipriano, si en su comunidad, como ocurrió en un momento dado, llegan los bárbaros y secuestran a varias decenas de personas y luego piden un rescate, Cipriano en un día consigue más de 100.000 sestercios para pagar ese rescate. Y claro, eso hay que dedicarle 5 segundos a pensar lo que eso supone, que te hayan secuestrado unos bárbaros, ¿no? A tu hija, que ya sabes la suerte que le espera, a tu padre, a tu pariente, a tu amigo, ¿no? Y que el obispo se encargue en un solo día de recaudar ese dinero y de hacer ese rescate. En Roma y también en Cartago, en Roma en concreto, da una cifra Eusebio de Cesarea. Roma alimentaba a 1.500 pobres todos los días, pobres y viudas, ¿no? Y huérfanos. Oye, 1.500 personas son muchas personas. Yo no sé hoy día, por ejemplo, en Granada, donde yo le hablo, yo no sé aquí Cáritas a cuánto alimentará hoy día, pero 1.500 supone una gran capacidad asistencial. Y estamos hablando de pobreza, de dar alimento a gente que se moría realmente de hambre. Los cristianos tienen sus propios hospitales, su propia asistencia. Cuando había una peste, mire, cuando hay una peste en Roma, el médico más famoso de Roma, que usted lo conoce, es Galeno, que ha dado nombre a los médicos, ¿no? Se dice hoy, este es un galeno, ¿no? Pues bien, en Roma, cuando surge la peste, estalla una peste terrible en tiempos de Galeno, Galeno huye de Roma. Bueno, y eso es lo bien normal. Se va de Roma y se va a lo que hoy es Turquía, que él tiene allí unas propias, y la gente lo ve normal, se va allí porque, claro, no quiere morirse de la peste, ¿no? En cambio, los cristianos eran los únicos en ese tiempo que atienden a estos apestados, que los cuidan, que les dan su sopita, no los dejan tirados en el suelo, y luego que los entierran, ¿no? En fin, todo esto, como digo, es una fuerza social que insisto, con que uno le dedique 10 segundos, se da cuenta del atractivo que tenía. De modo que no hablamos solo de ideas, de espiritualidad, sino que hablamos de una sociedad, de una religión y de una iglesia, de una institución que articula a una sociedad y que incluso Tertuliano, ya en el año 200, decía que si ellos quisieran, pondrían al imperio de rodillas. Uh-huh. Lo pondrían, y eso suena a una bravuconada, ¿no? Que se diga, lo diga eso un cristiano como Tertuliano, pero la verdad es que no es tanta bravuconada, ¿no? Y la prueba está en que las persecuciones pues fracasaron en Roma, ¿no? En fin, no sé si le estoy contestando. Sí, no, precisamente le estoy visualizando un poco esa fuerza social del cristianismo y de esas, en cuanto precisamente a esas comunidades, ese poder asociativo, ¿no? De apoyo mutuo y también el atractivo que podría tener el controlar, ¿no? Todo ese crecimiento, ¿no? De la iglesia y esas comunidades. En este sentido, los emperadores posteriores a Constantino no gozaron del poder o el consenso en torno a su figura que pudo tener el propio Constantino. ¿Se valieron los sucesores de Constantino de los obispos para asentar su poder? Es que, claro, Constantino es una figura excepcional, ¿no? No por su capacidad, porque nadie, en política creo yo, y en historia nadie es excepcional, aunque luego nosotros queramos mitificar y desde los Estados Unidos al último estado de África, pues inventa sus mitos y sus personajes, sus padres de la patria y todo eso, ¿no? E incluso a nivel local todos tenemos nuestros mitos, pero la verdad es que eso en historia no existe. Lo que existe son personas que saben en un momento dado que saben no solo articular, sino dar respuesta a las necesidades de una época y afrontar los problemas con perspectiva de futuro, ¿no? Y aciertan. Y eso realmente son los grandes políticos o los grandes obispos de este tiempo, ¿no? Es decir, cada cual tiene, como diría Carlos Marx, su 18 brumario. El 18 brumario, decía Carlos Marx, permite a un idiota pues convertirte en gran protagonista, ¿no? Porque que el 18 Brumario facilita eso, ¿no? Que una persona, y eso lo conocemos nosotros en España y fuera de España, en Europa, en Estados Unidos, que una persona mediocre pues llegue a jugar un papel relevante, ¿no? Por las circunstancias. Bueno, pues esto le pasa a Constantino. Constantino es en unas circunstancias excepcionales en que los demás están persiguiendo a los cristianos. Él se percata, porque saltaba a la vista, que eso es una guerra civil, como estaba diciendo, y que a esta gente no se le puede perseguir, sino justo o lo contrario. Y entonces él toma una serie de medidas, que antes he comentado algunas de ellas, que sorprendieron en cierto modo a esa iglesia perseguida y exaltaron a Constantino y lo elevaron prácticamente a los altares, ¿no? En Occidente eso no se hizo así, porque Constantino, esto es otra cosa que quizá algunos no saben, pues Constantino es un hereje desde el punto de vista cristiano. Es decir, él fue bautizado y murió, y fue enterrado y su exequia fueron veneradas por un obispo arriano. Y él muere arriano, ¿no? Porque arriana era la mayoría de la iglesia de Oriente donde él muere, lo cual creará luego muchos mitos en Occidente, ¿no? De que fue bautizado por los católicos y demás, pero cosa que es naturalmente incierta. Pues bueno, digo, a pesar de todo eso, la iglesia veneró tanto a Constantino y ya también respetaba mucho a la iglesia, que esta iglesia aceptó de muy buen grado que él se proclamara vicario de Cristo, prefecto del pretorio de Cristo, apóstol de Cristo, apóstol, sí. Y obispo de todos, ¿no? De todos los que están fuera, decía él, ¿no? O sea, él toma una serie de títulos que por supuesto nadie le discute en este tiempo, todos aceptan que él es la máxima autoridad de la iglesia. Él es la máxima autoridad de la iglesia, no hay un papa en esta época ni hay patriarcado en este tiempo, sino que todos los cristianos, sin excepción, reconocen a Constantino como la máxima autoridad, pero la máxima autoridad en disciplina y en teología, la máxima. Por eso él preside, el obispo del Concilio de Nicea lo preside e impone un credo, que es el credo que los fieles actuales pues rezan, ¿no? Eso de creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese es un credo avalado por el emperador y por eso fue aprobado en Nicea. Pues bien, este hombre, digo, este Constantino, fue una persona casi sobrenatural. Fíjese usted que a él lo entierran. Él lo entierra en un sarcófago que estaba rodeado por otros 12, donde supuestamente estarían los 12 apóstoles, sí. en la basílica de los 12 apóstoles de Constantinopla. Claro, eso es terrible, porque en el centro de los 12 apóstoles, quien uno esperaría que estuviera es Cristo, ¿no? Y quien estaba allí era Constantino, ¿no? Bueno, pues digo, esto no lo tuvieron sus hijos. Su hijo mayor, Constancio, pues ya nace cristiano, fue educado cristiano y naturalmente arriano como su padre. Y entonces, este, que era un chabea, por otra parte, este Constancio, pues era un hombre que no supo sellar consensos, sellar la concordia, que es lo que quería Constantino. Constantino no era intolerante ni era fanático, sino que siempre decía que se actuara como los filósofos, que se discutiera, pero que después se comieran juntos, y no como algunos obispos fanáticos que discutían y luego seguían peleados, enfadados y enfrentando a las comunidades. Eso no lo quería, él quería consenso, ¿no? Y que las cosas que fueran muy enrevesadas, decía él, eso lo dice de su puño y letra, que eso no se toque, que no se traten problemas como la Trinidad o la naturaleza de Dios, porque eso Dios lo sabe, ¿no? Y que los obispos mejor que se dediquen a administrar a sus fieles. Bueno, pues finalmente sí se trataron. Constancio, digo, pues no lo hace. Constancio, que es un arriano, pues ya persigue descaradamente a los católicos de Occidente y los humilla. Él los humilla, de modo que los católicos de Occidente, por ejemplo, se reúnen en Rímini. Tiene un gran concilio de más de 400 obispos, llegan a unos acuerdos y Constancio, el emperador, hijo de Constantino, dice que él no está de acuerdo con eso y que lo tienen que cambiar los acuerdos que han hecho, que van en contra de su idea, ¿no? Y los humilla y los fuerza a retractarse, ¿no? Claro, esa es una actitud pues, que nunca lo había tenido Constantino. Este Constancio llega incluso a proclamarse obispo de los obispos, ¿no? Uh-huh. Es decir, un obispo superior a los obispos, este Constancio. Su hijo, su hermano, el hermano de Constancio, y por tanto hijo también de Constantino, que se llamaba Constante, un hermano Constante, que algunos dicen que está enterrado en Tarragona, en el mausoleo ese de Constantino, que hay allí cerca de Tarragona. Bueno, pues este Constante, que era hijo de Constantino y emperador de Occidente, pues persigue a sangre y fuego, a la mayoría cristiana del norte de África. Y mata sin piedad, pero no solo a los cristianos, sino también a las mujeres y a las vírgenes, y si había niños también. Allí previamente fue un sitio, el norte de África, donde nacería la intolerancia más brutal del cristianismo, porque la practicó Constante, pero luego San Agustín, que es norteafricano, como usted sabe, pues Agustín vio con buenos ojos esta represión cruenta, ¿no? Con buenos ojos. Él llegó a ver incluso con buenos ojos, San Agustín, que se quemara una basílica llena de fieles. Llena de fieles heterodoxos para él, ¿no? Que no pensaban como él. Y la justificación principal que daba Agustín, en una de sus cartas, pues es que la represión esta resultaba ser muy eficaz, decía San Agustín. En el norte de África la mayoría era donatista, que era un movimiento muy popular, diríamos, era un cristianismo muy popular, muy de los bereberes, diríamos, no de la élite romana, sino de los bereberes. Estaba muy identificado con esa cultura bereber. Agustín, naturalmente, era muy romano y estaba alejado de los bereberes, y llegó a aceptar, y lo tiene escrito, que mientras en su iglesia y en otras vecinas hasta ahora dominaban los donatistas, desde que se les condenaba, se les perseguía y se les condenaba brutalmente, como digo, con penas terribles, incluyendo la muerte, pues el donatismo iba para abajo, iba disminuyendo, y los católicos cada vez eran más. Entonces, desde eso, pues probaba que Dios lo quería, ¿no? En fin, esta es una historia muy poco, el lado oscuro, ¿no?, de la historia del cristianismo, que tiene también lados muy brillantes, ¿eh? Sí. Muy brillantes. Volviendo al poder paulatino y progresivo de la Iglesia cristiana, el poder y legitimidad de la Iglesia llevaría incluso a fricciones con el poder político, presentándose en ocasiones el poder espiritual de la Iglesia en tanto que cuerpo de Cristo y no tanto una mera estructura humana, como superior al temporal del emperador. ¿Es cierto que hasta el propio Ambrosio, obispo de Milán, obligaría al emperador, en este caso Teodosio, a pedir perdón públicamente por la matanza de Tesalónica y demás? Sí, bueno, eso no cabe la menor duda, porque hay documentación muy, no solo amplia, sino variada, de fuentes muy muy distintas, ¿no? Y esto también es interesante, porque en tiempo de Constantino, los conflictos que existen, Constantino procura siempre apaciguarlos. Él quiere que se llegue a un acuerdo, que no se llegue a la persecución, que no se llegue a la exclusión, ¿no? En este sentido, yo le podría dar un par de datos que son muy significativos de esta tolerancia de Constantino. Le podría dar muchos más, ¿no? Y, bueno, el principal de ellos es que siempre todo el mundo, incluyendo los paganos, a lo largo del siglo IV, recordaron a Constantino como un hombre tolerante. Ese fue el recuerdo que dejó Constantino. Pero yo le podría decir que Constantino construyó una iglesia para los católicos en Cirta, una ciudad del norte de África que también que la quería mucho Constantino, y de hecho le puso su nombre, Constantina o Cirta, ¿no? Pues bien, en esa ciudad él construyó una basílica para los católicos, que eran minoría. ¿Qué pasó? Pues que los donatistas, que eran mayoría, pues se apoderaron por las bravas de esa basílica, por las bravas, ¿no? Entonces los católicos protestan, piden a Constantino que se la devuelva, y Constantino, sabiendo que eran mayoría los donatistas, pues lo que hizo fue darle dinero, más dinero a los católicos para que ellos construyeran otra basílica, ¿no? O sea, él buscaba que se evitara el enfrentamiento. Y esto constantemente, en el concilio de Nicea, por ejemplo, el gran concilio de Nicea, los obispos le entregaron a él decenas de acusaciones de unos contra otros. Y las que rompió y quemó todas, sí. Y a las quemó todas, por ejemplo, ¿no? Hay infinidad de anécdotas de este tipo, pero esto también era una tradición, ¿no? Yo le puedo dar un dato que a mí me ha llamado siempre la atención, algo que ocurrió unos años antes, muy pocos años antes de que Constantino llegara al poder en África. También en esta ciudad que le acabo de citar, en Cirta, allí el obispo, en un momento dado, sobre el año 300, el obispo organizó un comando, asaltó el Serapeum, que era un templo pagano donde el Estado almacenaba vituallas para el ejército, para la población, alimentos, ¿no? Lo asaltó él con su comando y se llevó todos los alimentos que había allí, todas las vituallas, el aceite, el vinagre que se cita y otros alimentos, granos que había y demás, se lo lleva a su iglesia para dárselo después a los pobres. Pues bien, nadie dijo nada, nadie, ni siquiera las autoridades civiles, los responsables de esto. Esto se descubrió y se juzgó 20 años después, ya en tiempo de Constantino, porque hubo un clérigo que denunció a este obispo, se peleó con este obispo por razones ahora que nos llevarían lejos, pero en fin, se enfrentó con este obispo y entonces lo denunció y le dijo, tú hace 15 o 20 años hiciste esto, ¿no? Que fue asaltar el granero del Estado, el Serapeum, llevarte los alimentos para la iglesia. Bueno, a lo que voy es que no se reprimió, las autoridades miraron hacia otro lado, porque en última instancia sabían que eso no era para el obispo, sino que era para la población y que iba a estar incluso mejor repartido que lo iba a hacer el Estado, ¿no? Pues bien, esto digo, este ambiente de tolerancia, de respeto, de procurar que no haya muchas fricciones, eso se pierde. Y sobre todo en Occidente, los obispos occidentales, porque Occidente cae, Roma no la controla, mientras que Oriente sí la va a seguir controlando el Estado, los obispos occidentales, de manera muy clara, empiezan a ocupar el lugar de los magistrados y, claro, llegan, como usted decía antes, a enfrentarse con el propio Estado y a exigir incluso posiciones al propio Estado, que eso no lo hubieran hecho en Oriente. Aquí se exige, por ejemplo, la persecución abiertamente. Antes he hablado de Agustín, se podía hablar antes de Fírmico Materno, que en el año 340, mucho antes, 340 era... Constantino murió dos años antes, ¿no?, o tres años antes. En el 340, Fírmico Materno pues pide públicamente que se eliminen a los paganos, que se eliminen físicamente, ¿no? Que no, si quien no se convierte, pues se elimine. Y claro, eso fue dando un poder tan grande, aquí en Occidente sobre todo, a algunos clérigos, que lo ilustramos bien lo que usted ha dicho de Ambrosio. Ambrosio es capaz de exigir que practique la penitencia el emperador Teodosio, que era un emperador católico y que además había llegado a Roma para restituir a otro emperador católico, porque Teodosio estaba en Oriente y va a Roma a luchar contra un usurpador, ¿no?, y a restablecer el catolicismo allí. Y en cambio Ambrosio, pues por el problema que había habido, como usted ha dicho, en Tesalónica, le exige penitencia, ¿no? Bueno, pues anécdotas de estas, efectivamente, pues reflejan el poder de los obispos. Precisamente me viene a la mente un dato más significativo, si usted quiere. El Teodosio, cuando era general, él mismo lo narra, ¿no?, que tuvo un sueño en el según el cual iba a ser investido emperador monarquía, ¿no? Pues bueno, que esto prueba que el obispo tenga, que el emperador tenga este sueño, el general tenga este sueño premonitorio de que va a acceder al poder porque un obispo lo está coronando emperador, pues dice mucho, ¿no? Sí, tiene y mucho, sí, además que se repetirá durante buena parte de la Edad Media ese, digamos, claro, ese sueño. Claro, sí, efectivamente. A lo largo de toda la Edad Media fue habitual que reyes y emperadores fueran coronados por obispos y papas. Reyes y emperadores arrodillados en iglesias, ante eclesiásticos que simbólicamente entregaban el poder temporal al monarca de turno. El Estado protegía a la iglesia y ésta revestía moral e ideológicamente al Estado, o lo que quedaba de él. El papel legitimador de la iglesia era tal que ante un conflicto, la simple amenaza de excomunión podía ser suficiente para amedrentar a un rey. Y es que si un conflicto perduraba y la iglesia le retiraba su apoyo, el monarca corría un riesgo muy real de perder la propia corona. Príncipes, reyes y emperadores enfrentados a la iglesia. Príncipes, reyes y emperadores excomulgados eran príncipes, reyes y emperadores que podían caer en desgracia respecto a sus súbditos y sus vasallos retirarles su apoyo. Por otro lado, en alguna de tus publicaciones destacas que al comprometer a la jerarquía eclesiástica en la vida pública, también se fue en consecuencia paulatinamente introduciendo a tomar decisiones de carácter no estrictamente religioso. Y quizás sin percatarse de ello, se transformó el cristianismo, una creencia que secularmente había sido privada y personal, en una praxis social a imagen y semejanza del politeísmo romano. Esto me lleva a la pregunta tan repetida de ¿se cristianizó el imperio o se romanizó la iglesia y el cristianismo? Bueno, pues efectivamente se cristianizó las dos cosas, ¿no? Se cristianizó el imperio, no podemos decir que el cristianismo no fuera nada, ¿no? Evidentemente, el cristianismo tenía sus ideas, por ejemplo, monoteístas, claras, pero por otra parte también se romaniza el cristianismo. Entonces, el cristianismo, sobre todo en Occidente, que es donde más se romaniza y se paganiza, si se quiere, pues está trufado, está contaminado de elementos paganos, incluso las vestimentas de los obispos, que son vestimentas de magistrados, incluso la nomenclatura, cuando hablamos del pontífice, eso es un título romano, ¿no? Bueno, hay una contaminación sobre todo en esta proliferación de santos que en realidad recuerdan a los héroes y a los dioses del paganismo. Yo no sé, ahí en Euskadi, ¿cómo que serán las peculiaridades del cristianismo en esta zona? Porque la verdad no lo conozco. Pero aquí en Andalucía, pues hay lo menos 5 o 6 vírgenes que son totalmente distintas, ¿no? Sí, y sí. Que hay personas que tienen una fe, ya no hablo de politeísmo, sino fe a la Virgen de la Angustia de Granada y no tiene ningún respeto, pero literalmente por la Macarena, por la Virgen Macarena. Y como dicen los rocieros, en el Rocío el único Dios es la Virgen, ¿no? Dicen ellos. Sí. O sea, esto es politeísmo puro, evidentemente, ¿no? Y sí, efectivamente hubo una contaminación en este sentido, lo mismo que hubo una contaminación en la actuación de los propios obispos. Hay obispos, como es Atanasio, de la época de Constantino, era Atanasio. Atanasio es, en Alejandría, puede ser un faraón, actúa como un faraón, exactamente igual. De hecho, controla los envíos de grano que alimentaban, ya sabe usted que Egipto alimentaba de grano a las grandes ciudades. Pues bien, pues él las controlaba y él de vez en cuando impedía que salieran esas naves llenas de grano para otras ciudades como Roma, Constantinopla, precisamente como un elemento de presión. Él controlaba el lino, que también salía de allí, con el pretexto de que lo destinaba a los pobres o a su propia grey. Pero junto a eso, junto a esas prácticas, digamos, que son claramente de un magistrado romano y además, en este caso, en contra del propio emperador, de hecho Constantino acabó condenándolo al exilio, pues tenemos datos muy importantes de enemigos del cristianismo, que por tanto son datos fiables, enemigos del cristianismo, que hablan de la excelencia, de la virtud, de la entrega, de la generosidad de los obispos de las pequeñas ciudades, ¿no? Eso, por ejemplo, Amiano Marcelino, que es un pagano, pues lo recalca, ¿no? Frente a estos grandes obispos, algunos de los cuales son sencillamente criminales, y él habla de crímenes que están cometiendo obispos. Se refiere, por ejemplo, a un hispano, a Dámaso, que llegó al poder masacrando a ciento y pico fieles de la propia Roma, fieles que seguían a otro candidato al episcopado. Pues Dámaso, que fue uno de los primeros obispos hispanos, el historiador Amiano Marcelino, pues lo pone lo que es esto, ¿no? Como un auténtico criminal que no tiene, bueno, tiene reparo en el recurrir a estos métodos sangrientos para llegar al episcopado, porque valía la pena. Él lo decía, ¿no? Porque valía la pena. Pero también este mismo Amiano habla de los obispos de pequeñas ciudades, ¿no?, que están haciendo una labor social, esta que yo le decía antes, ¿no?, sí, que es extraordinaria. Y fíjese hasta qué punto eso es así, que cuando Juliano el Apóstata llega al poder y quiere restablecer el paganismo, pues lo dice claramente en sus escritos. Él quiere restablecer un sacerdocio pagano a imagen y semejanza de los galileos, que es como él llama a los cristianos, ¿no? Sí. Un sacerdocio que dice que se preocupa realmente de los pobres y que eso es lo que le da fuerza, ¿no? Eso prueba que realmente, pues sí, frente a estas figuras impresentables desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de ellos, como antes he dicho, pues junto a esto hay también una legión de obispos excelentes y de cristianos excelentes, porque si no, no hubiera triunfado el cristianismo, naturalmente, ¿no? Pues nos vamos a quedar un poco con esta última reflexión, con este periodo en el que precisamente la Iglesia, digamos, fue adquiriendo cada vez más poderes y más funciones en, precisamente, como nos has comentado, en una zona occidental del imperio cada vez más decadente y que, bueno, terminaría por... Sí. Por caer, y la Iglesia quedaría un poco como esa heredera del imperio. Efectivamente. Pues José, muchas gracias por estar muchas con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Espero que nos escuchemos pronto en otra ocasión. Ah, pues seguro. Vale, pues muchas gracias y enhorabuena por este programa y por haber pensado en mí. Oye, muchas gracias, ¿eh?, a ti, vale. Ahora, un saludo. Venga, un saludo. Adiós. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Un programa de historia que no pretende reducirse al mero entretenimiento. Un programa de historia que no pretende adoctrinar. Más bien es un pretencioso proyecto con la pretenciosa pretensión de ofrecer un espacio en el que academia y conciencia crítica del mundo se unen. Contrariamente a lo que suele suceder habitualmente en los medios. siempre dando prioridad al punto de vista de los de abajo, de los eternamente olvidados, a los que habitualmente, de esos que habitualmente no salen en las páginas de los manuales universitarios, ni tienen voz en los espacios radiofónicos, dedicados a eso que viene a llamarse historia. Por ello, nunca hemos dicho ni diremos que somos neutrales, porque consideramos que ofrecer únicamente el protagonismo a monarcas y poderosos, o tratar la divulgación de la historia como un mero producto de consumo, es posicionarse. Por eso reivindicamos con honestidad nuestra no neutralidad. Porque no está reñida con el rigor, ni mucho menos. Nos tomamos un pequeño descanso musical y volvemos en unos minutos para profundizar un poco más en esa evolución hacia la más descarnada intolerancia religiosa, protagonizada por la Iglesia en esos siglos finales del Imperio Romano. Un periodo que marcaría el devenir de la propia organización eclesiástica y su relación con el resto de la sociedad durante siglos y siglos. Pero lo dicho, primero un pequeño descanso musical. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Yeah. Noé fue prevenido por Dios de cosas que aún no había visto. Construyó un arca para salvar a los suyos, porque el resto de la humanidad estaba condenada. Pero había millones y millones de personas y Dios los ahogó a todos, excepto a Noé y su arca. Todos los pecadores fueron al infierno. Alabado sea Dios. Os dirán, Dios os ama. Dios ama a todo el mundo. Pero si Dios ahogó a todos salvo a Noé y a su rebaño, ¿indica eso que Dios os quiere? No. No. ¿Indica eso que Dios perdona vuestros pecados? No. No, Señor. ¿Vuestros deseos carnales? No. No. No. No. Eso no es el amor de Dios. Ese es un Dios que aborrece a los pecadores. Que aborrece a todos los que ignoran sus enseñanzas. A los que renuncian a sus alianzas y se burlan de sus actos. Dios no os querrá si no le teméis. Me refiero a temer a Dios. Yo le temo. Creedme si digo que le temo. La crisis del siglo III fue un profundo y prolongado periodo durante el cual el Imperio Romano sufrió un continuo acoso militar en sus fronteras con la presión permanente de tribus germánicas. Una crisis con repetidos pronunciamientos militares, con generales autoproclamados como emperadores, con múltiples emperadores asesinados por su propia guardia pretoriana, de la misma forma que habían ascendido vertiginosamente con su apoyo. Guerras civiles, secesión de territorios, todo esto durante un largo periodo de crisis económica, acompañada de periodos de hambruna, brotes epidémicos agravados por los saqueos, la guerra y la sensación permanente de inseguridad. La propia religiosidad se transformó en esta época de angustia, donde las religiones salvacionistas multiplicaron sus adeptos. Unas religiones salvacionistas que menospreciaban e incluso condenaban esa vida terrena que tan pocas esperanzas ofrecía. Y a cambio, proponían una salvación más allá de la muerte, más allá de lo terrenal. En ese complejo contexto, el Imperio Romano sufrió una auténtica metamorfosis. Una de sus características fue el progresivo abandono del patriciado romano, de las magistraturas y funciones públicas. Un patriciado que en muchas ocasiones abandonaría las ciudades para retirarse a sus villas en el campo. Al mismo tiempo, la Iglesia se fue desplegando en cada vez más ámbitos de lo social. Las comunidades cristianas habían crecido ya desde siglos anteriores con un espíritu asociativo, de ayuda mutua, que fue extendiéndose a cada vez más capas de la población, a cada vez más aspectos de la vida social y comunitaria. Según pasó el tiempo, al mismo tiempo que se adaptaba el cristianismo, arropándose del lenguaje y las formas de la filosofía grecorromana, haciéndose más respetable para las élites educadas, al mismo tiempo que miembros de las élites cultas se integraban y convertían en líderes de una iglesia cada vez mayor, la propia iglesia iba entretejiendo una red cada vez más compleja. Una red entretejida con la propia sociedad en transformación. Thank you. tiempo de desprestigio institucional, de desorientación política, de guerras civiles, de hambrunas e inestabilidad política, la Iglesia cristiana parecía como un conjunto de grupos muy bien organizados, con gran dinamismo y cada vez más seguidores. Todo esto hasta tal punto que muchos describen la situación diciendo que la Iglesia se convirtió en un Estado dentro del propio Estado. La fuerza que representaba esta compleja red de asistencia social, de sociabilidad, de militantes cada vez más radicales, llevaba a sus líderes a transformarse de líderes religiosos a líderes políticos. La Iglesia cristiana se convirtió en una fuerza a tener en cuenta para las élites romanas. Controlar todas esas redes de sociabilidad, controlar esa fervorosa militancia, controlar esa organización, suponía una ventaja política incuestionable, casi tanto como el propio poder militar. Controlar la Iglesia podría significar controlar el imperio. Mantener la unidad de la Iglesia podía vertebrar la propia unidad del imperio. Hacer de esa organización el elemento vertebrador del imperio podía no ser una mala política. Esa fue la apuesta de Constantino, si bien fue una apuesta arriesgada. Es de extrañar que los emperadores, a partir de Constantino, buscasen el apoyo de los obispos para gobernar. Ese salto implicó que lo religioso comenzase a estar íntimamente conectado a lo social y lo político. Y por lo tanto, las discusiones doctrinales o religiosas adquiriesen un cariz cada vez más violento. La religión se había convertido en el elemento vertebrador y unificador del Estado, y se comenzó a legislar en ese sentido, aumentando rápidamente la intolerancia religiosa. Las luchas por la supremacía de una sede episcopal sobre otra, por eliminar a los competidores, por acceder al liderazgo, por conseguir el apoyo imperial, por aumentar los privilegios y exenciones, pasaron rápidamente de lo puntual a un radicalismo e intolerancia cada vez mayores. De los obispos emanaba en parte de su propio prestigio y carisma, pero sobre todo de sus poderes sociales y políticos, de su capacidad de definir el buen gobierno y, en no menor medida, de su influencia como terratenientes, jueces y patronos de una muchedumbre de desamparados que vivían de la caridad de la Iglesia y se mostraban dispuestos a defenderla sin reservas. Una vez la Iglesia cristiana pasó a ser favorecida por el imperio y a recibir donaciones y el apoyo de miembros de las élites romanas, el siguiente paso sería una cada vez más cruda lucha por la absoluta supremacía religiosa, atacando cualquier competidor, ya fuera pagano o cristiano considerados disidente. finales del siglo IV, el emperador Teodosio convirtió al cristianismo, concretamente al cristianismo niceno, en la religión oficial del imperio. Los sucesivos emperadores tomaron igualmente medidas expeditivas contra el paganismo y miraron hacia otra parte cuando bandas salvajes de monjes, como los temidos parabolanos, a menudo capitaneados por obispos, sembraron el terror entre los no cristianos, destruyendo sus templos y lugares de culto y maltratando y hasta asesinando a los creyentes más fieles o simplemente más representativos, cual fue el caso de la filósofa Hipatia, descuartizada viva por hordas fanáticas de cristianos en el año 415. Detrás de estas tropelías subyacía, lógicamente, una legislación que prohibía todas las manifestaciones culturales y festivas del paganismo. Ordenaba el cierre o destrucción de sus templos y contemplaba las más duras penas para los infractores. Por eso, en los últimos decenios del siglo IV asistimos al envite decisivo contra la herejía, el paganismo y el judaísmo. Un envite marcado por leyes de extrema severidad y el recurso ya abierto y entusiasta a la coerción más brutal. Es un episodio clave en la historia del cristianismo y del imperio, donde se da el triunfo en el seno del cristianismo de sus tendencias más exclusivistas e intolerantes. La dureza más implacable cayó sobre los herejes, condenados por diversas leyes con castigos ejemplares, desde el exilio y la confiscación de bienes hasta la pena capital. Es llamativo que la ortodoxia quedara definida tanto por la fidelidad al credo niceno, como también por la lealtad a las sedes episcopales, que los emperadores católicos consideraron modélicas, en particular Roma, Constantinopla y Alejandría. Obispados cuyo poder religioso caminaba paralelo a su creciente poder político. Obispados que competirían en el futuro por la supremacía de la Iglesia. Una supremacía que con la conquista árabe de Egipto y la sumisión del patriarca de Constantinopla al emperador bizantino, terminó en buena medida recayendo sobre el obispo de Roma, el sumo pontífice, el Papa. Volviendo a esos años finales del siglo IV, volviendo a ese periodo crucial, en estas luchas, los cristianos partidarios de la tolerancia y de la convivencia pacífica perdieron rápidamente terreno en ese final de siglo, a pesar de representar la tradición primigenia del cristianismo. Durante los siglos que este vivió en un entorno hostil, obispos y teólogos habían formulado argumentos de toda especie para reclamar la libertad de culto y de conciencia. Faltos de ideas para justificar ahora lo contrario, es decir, la persecución del disidente, hubieron de recurrir a falacias teológicas, o más descarnadamente, al principio de utilidad. Agustín fue quien mejor encarnó ese giro perverso, aunque hemos de agradecerle la franqueza con que reconoce haber abandonado su ideario tolerante en pro de la coerción más brutal, porque había comprobado que de este modo se lograba acabar rápida y eficazmente con herejes y cismáticos y reintegrarlos en su iglesia. Se afianzaba así una piedad medieval basada en el terror y la obediencia, de la que el cristianismo no logrará zafarse durante siglos. Constantino inició una política de beneficio hacia el clero, aunque probablemente nunca pensó que dicha política acabaría transformándolo en una jerarquía capaz de imponer por la fuerza sus creencias religiosas y encauzar moralmente la política del imperio. El poder social acaparado por los clérigos, paralelo al propio deterioro de las instituciones cívicas, esta metamorfosis del imperio marcó indeleblemente la historia de Europa durante buena parte de los siglos posteriores a la propia caída de Roma en Occidente, donde la Iglesia, revestida de la estética imperial, se reivindicó como heredera del mundo antiguo, a lo largo de una Edad Media que configuró en buena parte lo que hoy llamamos Europa. Dios no os querrá si no le teméis. Me refiero a temer a Dios. Yo le temo. Creedme si digo que le temo. Pero mi miedo está rodeado de respeto, admiración, devoción, sacrificio, adoración. En el programa de hoy nos hemos centrado en ese periodo crucial que se inicia con esa política de Constantino de apoyo a la Iglesia y que fue derivando en una cada vez mayor intolerancia religiosa. Al mismo tiempo que los obispos alcanzaban mayores cuotas de poder en la propia sociedad imperial. Todo este periodo fue clave al sentar las bases del papel de la Iglesia y el cristianismo durante la Edad Media. Y es que la religión fue básica a la hora de legitimar a los reyes europeos durante el periodo medieval. El apoyo de los eclesiásticos era básico, ya sea para los asuntos civiles, jurídicos, incluso la propia legitimación de los poderes políticos. No es de extrañar que en no pocas ocasiones las dos espadas, la celestial y espiritual de la Iglesia y la terrenal de los monarcas, no siempre apuntasen en la misma dirección y se batieran la una con la otra en no pocas ocasiones. Buena parte de los conflictos políticos de la Edad Media se pueden reducir a ese enfrentamiento entre el poder militar y terrenal de monarcas y señores y el ideológico de papas y obispos. Pero esa es otra historia que trataremos en otra ocasión. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. We like flashes.